obviamente, y lo vamos a seguir diciendo, es la vedette de la información, pero aparte, ahora ya en un contexto electoral muy cercano a lo que va a ser un momento, te diría, de los más importantes en la democracia, que es elegir nuestro representante, pero ante un modelo así se torna como sumamente importancia. Él lo dijo a esto, pero ahora vamos a hablar de varios temas. Hablo del contador Álvaro Sierra, que lo tenemos en comunicación para este micro dedicado a la economía y a la finanza. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien. Y siempre un gustazo tenerte en el programa. Es así, no hay otra. La economía y la finanza son la vedette de la información, ¿o no? También están las cuestiones políticas, obviamente, pero te digo, ¿todo da la relación de que va con la economía o no? Sí, bueno, obviamente la economía juega un rol sumamente importante, y más en nuestro país, con los vaivenes, ¿no?, que vamos teniendo de gobierno a gobierno, y hace que sea un punto siempre, en definitiva, es como que somos todos economistas, ¿no? La uh-huh. gente está tan informada también sobre el tema de la economía, y es un tema, obviamente, pero siempre con la salvedad, Pablo, de lo que siempre decimos, ¿no? Si bien la economía es importante, siempre lo decimos, si la política no resuelve las cosas, es muy difícil que un modelo económico tenga éxito. Es decir, uh-huh. primero tiene que haber estabilidad política para que haya estabilidad económica. Uh-huh. Eso acordémonos, porque es inviable pensar que en un país donde haya, como tenemos, justamente por eso yo soy uno de los que sostiene que el gran problema de la Argentina es más político que económico. Sí, sí, sí. A pesar de que, como mencionabas vos, vivimos hablando de economía uh-huh. y de todo lo que pasa semana a semana, ¿no? Uh-huh. A mí siempre me queda una frase que me dijiste y hace bastantes años, me dijiste, la solución económica es política, la solución de la economía es política, siempre me quedó. Pero ahora me vi sorprendido gratamente por una nota que hiciste, el teorema de Baglini, esto no, de en campaña decir lo que se te ocurra, pero después una vez, pero después le contrapones un contrapunto, que es la teoría del pato Rengo. La verdad es que buenísima como nota para entender esta realidad de la Argentina. Álvaro, ¿hablamos un poquito de eso? Bueno, la teoría de Baglini, tiene que ver, es una teoría de, no sé si te acordás, del dirigente radical Raúl Baglini. Sí. Por los años 80, él observaba como un fenómeno recurrente a la política argentina, donde él decía que el grado de sensatez de las propuestas de un político es directamente proporcional a su cercanía con el poder. Es decir, cuanto más lejos está un dirigente del gobierno, más extrema y más rupturista son sus propuestas. Es decir, por ejemplo, pongamos a Milei, cuando él era, antes de ser presidente, que lo teníamos en los distintos programas y a veces como panelista de muchos programas, todas sus ideas eran, si se puede decir, ideas extremas, listas. Uh-huh. Entonces lo que dice, cuando uno está más lejos del poder, las ideas son de ese tipo. Ahora, cuando uno está más cerca del poder, en este caso Milei presidente, es más realista y moderado, o sea, se vuelve más moderado. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la Argentina, las restricciones institucionales, fiscales y sociales moderan a cualquier gobierno, sea del gobierno que sea, y por más ideas rupturistas y extremas que tenga, eso lo empieza a limitar. Uh-huh. Y es lo que pasó, si nosotros vemos a lo que era el discurso de Milei, ¿te acordás? Sí, la campaña, que era confrontar con la casta, volar el Banco Central. Iba a cerrar el Banco Central, que iba a modernizar la economía, eliminación de impuestos, privatizar empresas públicas en forma masiva. Todo eso, si uno lo ve a lo que pasó los dos años más allá, que la intención del presidente fue ir en esa dirección, obviamente por las restricciones que nosotros veíamos, que mencionamos, instituciones fiscales y sociales, gran parte, más que gran parte, la mayoría de lo que acabo de decir, no pudo cumplir con nada de eso. Entonces, acá hace dos años, esas banderas que levantaba en su momento el presidente Milei, el Banco Central sigue funcionando, no hay dolarización, ganancia volvió, inclusive la de cuarta categoría volvió a que se tribute, y bueno, y el tema de las privatizaciones no se avanzó nada, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y eso es la teoría de Baglini. Ahora, la teoría del pato Rengo es aquella, en cambio, que es la que alerta sobre el momento en que esa moderación, ¿no?, cuando empieza a ocurrir lo que decíamos de la teoría de Baglini, se convierte en parálisis. Seguro. O sea, cuando el poder político se comienza a erosionar, la capacidad de iniciativa se empieza a reducir y el presidente queda condenado, como decíamos, poníamos la nota, más a administrar que a transformar. Ahí está. Que son las grandes promesas que Milei ha hecho también a la sociedad, ¿no?, de ir por las grandes reformas estructurales. Entonces, bueno, la teoría del pato Rengo es eso, se usa para describir a un gobernante que va perdiendo poder y capacidad de decisión antes de terminar su mandato. Es un concepto que nació en Estados Unidos en el siglo XIX y justamente refleja eso, ¿no? Dirigente empieza a perder la iniciativa política y apoyo antes de dejar el cargo. Entonces, bueno, justamente nosotros decíamos que esa cuestión entre la realidad y lo que se prometió es lo que está, por un lado, condicionó, obligó a que muchas de las grandes políticas que prometía el presidente hoy no hayan avanzado, y con esta posibilidad de retroceso que se pueda dar si acá no hay un cambio, un giro por parte del gobierno, que como estamos en la mitad del gobierno, creemos que todavía el gobierno tiene tiempo para hacer un giro en su forma de gobernar, no hablemos tanto de la discusión del modelo económico, que es otra, por supuesto, pero más que nada acá hay una cuestión de forma de gobernar que creo que es sustancial, que es importante, que el gobierno debería prestar mayor atención, ¿no? Ahí convengamos, ¿no?, más allá de la explicación extraordinaria, que hay cierto grado de engaño electoral, más allá de que encontrarte con el poder, te diría en el caso de Milei, casi sorpresivamente, uno lee que no es tan fácil gobernar un país como lo venía planteando él antes de ser presidente de la nación. Y lo otro que te pregunto, Álvaro, tiene que ver con, que vos lo planteás en la nota, el contexto, que también es electoral. Vos hablabas de la promesa de pintar de violeta el mapa argentino, y hoy me parece que se está alejando eso también. Bueno, justamente se está alejando por esto de que, en definitiva, lo que había prometido el presidente, no sé, pongámosle un porcentaje, un 10% se está cumpliendo de lo que había prometido. Y eso, obviamente, lo que Milei pensaba que en estas elecciones intermedias iba a pintar, como bien mencionaba, el país de violeta, bueno, hoy los números aparentemente no estarían indicando. En caso de un triunfo, lo máximo que puede pasar es que cualquiera de ambos polos ganen, pero no se prevé que haya un triunfo contundente. O sea, esa posibilidad que él manejaba de que iba a estar el país pintado violeta, eso no se va a ver en octubre. Y bueno, eso es una de las cuestiones que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cuestión de que lo que se prometió, en un discurso que él tenía, era muy rupturista, muy transformador, no tener en cuenta, tal vez por la experiencia, de que más allá de todo uno tiene que entender que vive en un país con una idiosincrasia, con un sistema que funciona de una manera, y que uno no es que va a llegar a ser presidente más con una minoría como tiene el gobierno, y pretender que va a poder lograr estos cambios a velocidad récord. Es decir, toda la política, por eso la política de shock y gradual, yo siempre decía que en algunas cosas sí y en otras no, porque hay muchas de las políticas económicas que sí o sí necesitan gradualismo, porque necesitan tiempo. No hay una discusión en algunas políticas económicas si shock o gradualismo. Y esto es lo que el gobierno le ha pasado muchas veces, que se ha chocado la cabeza contra la pared, por la velocidad que pretende llevar los cambios, que no se condice con la realidad del país, con su sistema, con su idiosincrasia y cómo funciona, en definitiva, el sistema republicano y democrático argentino. Ahora, Álvaro, te voy a pegar a la otra nota que me parece también extraordinaria, que tiene que ver el país modelo, pero le están votando en contra al país modelo. Los gobiernos, ¿se creen lo que están haciendo? ¿Se alejan de la realidad? La nota no tiene desperdicio, está genial. Pero ¿cómo hacemos esa lectura? Si justamente vos tuviste dos reveses electorales fuertísimos, más cercano te hablo, lo que es Corrientes, donde no fueron con alianza con ninguna fuerza, quedó cuarto, y 14 puntos le sacan a la provincia de Buenos Aires, una alianza entre La Libertad y Avanza y el PRO. En los dos casos fueron derrotas. ¿No hacen esa lectura y no se corren de un modelo? Bueno, hay que ver si la hacen o no la hacen. Es un sería una pregunta, pero también hay que ver hacia afuera el discurso, ¿no? Uh-huh. Está claro, por eso en la nota hablábamos del espejismo del éxito, ¿no? Uh-huh. Es decir, el discurso del gobierno se apoya en dos pilares, que es el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria. Pero ambos logros, si uno lo ve, logros entre comillas, son frágiles. Es decir, el superávit primario, todos sabemos que se sostiene sobre la postergación de pagos, sobre la licuación del gasto social, más que de un ordenamiento genuino del Estado. Y lo mismo con el tema de la estabilidad del dólar, que todos sabemos que se mantiene a costa de tasas de interés altísimas, de una recesión económica muy profunda y de una contracción inédita del crédito. Entonces, en realidad, detrás de estos números, como decíamos en la nota, se esconde un intervencionismo importante del Estado, en total contradicción con justamente el relato del gobierno, que es la libertad del mercado. Uh-huh. Es decir, hay una paradoja que es evidente. Por un lado se declama un dogma del mercado puro, mientras por otro lado se gobierna con controles férreos y manipulaciones sobre todas las variables económicas. Todas las variables económicas están todas intervenidas por el gobierno. Esto es la libre mercado, todavía por lo menos no está sucediendo en nuestro país. Entonces, por un lado, el gobierno está con esta narrativa del éxito económico, ¿no? Ahora, acá hubieron unas elecciones que creo que habría que el gobierno debería haber tomado lectura, que en septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde está claro que la sociedad, como lo poníamos en la nota, no vota planillas Excel ni balances fiscales. Es decir, la sociedad lo que vota es la diaria, si llega o no llega a fin de mes, si consigue trabajo, si sus hijos pueden ir a la universidad, si acceden a los medicamentos, si pueden pagar tarifas acorde a lo que ganen. Eso es lo que la sociedad, a la hora de votar, siempre está el famoso dicho, ¿no? Que se vota con el bolsillo. Yo creo que el gobierno presta demasiada atención y se obsesiona con las cuestiones macroeconómicas, que tampoco es que todo lo macro funciona bien, y bueno, se olvida de lo que siempre venimos hablando de la microeconomía, y le cuesta entender que dejar la microeconomía prácticamente afuera, o creer que la gente puede estar 10 años en esta situación, es muy difícil que pueda, desde el punto de vista electoral, pueda hacer elecciones buenas. Yo creo que ahí es donde está o sea, deberían mejorar o deberían manejar mejor los tiempos, justamente entre las medidas y las políticas públicas que implementa el gobierno y las cuestiones electorales, ¿no? Que van, y más en un país que también lo hemos escrito, que vivimos de elecciones cada 2 años, donde lo político, obviamente, y electoral juega un papel sumamente importante. Esa es una de las que nos quedó pendiente, que la vamos a retomar, el de los tiempos electorales en la Argentina, pero ya la vamos a hablar en otro momento. Pero les quiero plantear en la nota también el modelo único, pero en contra del mundo. Explícame eso, porque también está bueno, teniendo en cuenta esto que estás hablando de el exitoso modelo, pero que votan en contra. Claro, porque el gobierno insiste en que la Argentina está construyendo un modelo único en el mundo, ¿no? Uh-huh. En parte, como también lo mencionamos en la nota, podemos en algunas cosas coincidir de que somos únicos, porque en realidad no hay antecedente de un ajuste a nivel mundial como el que está llevando a cabo el gobierno, sin red de contención social, sin inversión pública y con un desarme total de lo que es el funcionamiento del Estado, ¿no? Uh-huh. Retirando el Estado en todas las áreas, en todo lo que tiene que ver con áreas clave como la salud, la educación, la ciencia, la tecnología. Sí. Y nos venden que somos un modelo único en el mundo. Ahora, el resultado, hasta ahora, no hay ningún país, acá no veo que haya admiración de países sobre lo que está pasando en la Argentina. Uh-huh. Todo lo contrario, hay una gran desconfianza dentro del país interna y hay un escepticismo a nivel internacional. Por eso decimos que algo debe estar fallando, porque si somos tan exitosos y somos un modelo único en el mundo, entonces, ¿qué pasa? Que la gente vota en contra, o por lo menos lo que pasó uh-huh. en septiembre, que votó en contra de ese modelo exitoso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, la verdad que buenísimo el análisis. Álvaro, te quiero preguntar, el ministro de Economía viajó a Estados Unidos, pero el planteo que te quiero hacer de la valoración de esta cuestión de lo que puede pasar con un préstamo de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, tiene que ver con que va pegada a las notas que estuvimos hablando, porque veo gente que acercana que empiezan a plantear el ajuste, pero igualmente nos endeudamos. La gente empieza a analizar, más allá que coincido con vos, que la gente vota por el bolsillo, la ladera, eso sin duda. ¿Qué valoración hacemos de esto que anunció Estados Unidos, que podría ser un préstamo, pero viste que tiene esas variables, del Tesoro de Norteamérica, de Estados Unidos? Bueno, yo creo que es importante ir más, no darle tanta importancia a lo que dice el gobierno, darle más importancia a lo que comunicó Estados Unidos con respecto a todo esto, ¿no? Por lo menos hasta ahora, porque como bien decías, Pablo, el ministro Caputo está en este momento en Estados Unidos, puede haber noticias nuevas, pero lo que comunicó hasta ahora el Tesoro de los Estados Unidos, lo central es que Estados Unidos no está interviniendo la Argentina, sino ofreciendo un swap en dólares, o sea que Estados Unidos deja claro que no está invirtiendo en Argentina, sino está habilitando un instrumento como es el swap, ¿no? Que el swap, para que tengamos una idea, son dólares que van a venir a la Argentina para que estén como una especie de garantía para los vencimientos de deudas futuros, para que la Argentina, en definitiva, si necesita utilizar esos dólares y evitar un default, los puede usar, únicamente para eso. O sea, no es que el dinero, esos que hablan, eso de que se habla de 20.000 millones de dólares, va a venir para, no sé, hacer obra pública o para otro destino, sino que van a estar en el Banco Central como una especie de garantía. Después está la discusión si es un préstamo o no es un préstamo. Obviamente que es un préstamo porque el swap tiene que pagar intereses. Es decir, no es que te prestan 20.000 millones y después vos devolvés los 20.000. Vas a devolver 20.000, más intereses. Pero bueno, en definitiva, para entender un poquito, ¿el swap sirve o no sirve? En realidad, vamos a decir, lo que va a permitir al gobierno es tener oxígeno para poder llegar a las elecciones, porque todos sabemos que antes de este comunicado, el dólar se estaba disparando y se estaba poniendo realmente complicado, y de cara a las elecciones hasta se hablaba que no se sabía si el gobierno iba a poder terminar bien. El swap lo que vino, este comunicado del Tesoro, lo que vino es justamente a poner un alivio, pero obviamente que con el swap no solucionamos ninguno de los problemas estructurales, ni la inflación, ni la recesión, sí, ni las restricciones externas eso va a seguir todo intacto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, yo creo que lo que fue el ministro de Economía Caputo de Estados Unidos es tratar de... La Argentina lo que va a hacer es sacar un bono internacional en febrero, a principios del año que viene, a 10 años, eso es lo que se está hablando, y el miedo que tiene es que cuando emita estos bonos no haya demanda de estos bonos. Entonces lo que quiere negociar es cuando se emitan estos bonos, si no hay demanda, que los compre el Tesoro de Estados Unidos. Estaríamos hablando de otros 10.000 millones de dólares. ¿Ah? Con esto, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Con los 20.000 de swap y con los 10.000 millones de la emisión de estos bonos internacionales que haría el país, estaríamos hablando de 30.000 millones de dólares, y esto le permitiría cubrir todos los vencimientos de deuda hasta el 2027, o sea, hasta el periodo del gobierno del actual presidente Milei. El tema es cuál es la contrapartida de todo esto, ¿no? Sí. ¿Cuáles van a ser? Porque nada de esto va a ser gratis, obviamente, y bueno, ¿cuáles van a ser los condicionamientos que va a exigir Estados Unidos a cambio de todo esto? Hay que estar atento a eso. Álvaro, la última... ¿qué valoración le damos al contexto económico, al mercado y también a lo electoral en esto que pasa con estos hechos irregulares como el caso Sper, bueno, el mismo 3% de la hermana del presidente con la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Qué juega un rol esto en lo que tiene que ver la economía, la finanza, el mercado? Sí, obviamente que juega, de hecho... De esos tres ejemplos que mencionaste, Pablo, dos ocurrieron antes de las elecciones de septiembre, y yo creo que incidieron mucho en los resultados, porque de hecho ninguna encuesta daba esa diferencia de 14, 13 puntos. Uh-huh. Es decir, había algunas que decían que sí que podía perder, se hablaba de 5 o 6 puntos de diferencia. Yo creo que justamente eso, de esos 5 a esos 14, fue el problema, estos casos de corrupción que se dieron antes de la elección en septiembre. Ahora, después de septiembre, se agrega lo de Sper, por eso obviamente no quedó otra que Sper tenga que renunciar. A su vez, esto de la renuncia de Sper, se presenta el problema del famoso costo de las boletas, ¿no? Porque estamos hablando de 1.500 millones para imprimir todas las boletas de vuelta. Uh-huh. Y bueno, entramos en una contradicción, ¿no? Se dice que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para mandar a imprimir toda la boleta de vuelta. Uh-huh. por un error del gobierno en su armado de lo que son las listas, ¿no? Uh-huh. En el caso particularmente de Sper. Uh-huh. Yo creo que sí, que todo lo que pase de ahora en adelante... De hecho, no podemos ser ingenuos, que varias de estas cosas que ya se sabían, obviamente la oposición busca los momentos cuando aprovecharlo. Esto no es una cosa de, particularmente, qué casualidad que salió 15 días antes de las elecciones de septiembre, sí, y ahora aparece esto. Obviamente, esto es parte de lo que es la política argentina, que no es la primera vez que ocurre, y influye en forma negativa desde lo electoral, evidentemente que sí. Uh-huh. A esto agreguémosle también lo que pueda suceder Pablo con lo económico, ¿no? A las elecciones, porque acordate que cuando salió lo del anuncio, se frenó, el tema del dólar bajó, después empezó a subir de vuelta, arriba para ir lo mismo. Entonces, es decir, está claro las expectativas del mercado y de la gente en particular, y eso no creo que haya ningún cambio de acá a la elección. Uh-huh. Yo creo que el verdadero cambio, para bien o para mal, va a ser después de las elecciones en función del resultado. Uh-huh. Hasta las elecciones yo creo que la gente ya tiene medianamente claro qué es lo que va a votar en octubre, uh-huh, el 26, y yo creo que la etapa nueva ya es después del 26, sí, ¿no? Sí, a ver, cuáles son los resultados, y en función de esos resultados, cómo el gobierno se va, todavía tiene tiempo, aún perdiendo, tiene tiempo, vamos a decir, de muchas cosas de cambiarlas. Uh-huh. Y aún ganando, yo también creo que muchas cosas tienen que cambiar. Lo peor que nos puede pasar es que el gobierno gane y se radicalice. Que gane O sea, la cuestión de ir a tratar de tener una buena relación con los gobernadores, a gobernar más en consenso, eso tanto gane o pierda, tiene que ir, porque es la única manera que salgamos. Ahora, si el gobierno se radicaliza, creo que es lo peor que nos puede pasar. Sí, sí, está buenísimo el análisis. Álvaro, bueno, brillante como siempre, te agradezco y obviamente que esto es un temita que sigue y sigue y sigue, o sea que nos reencontramos la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo, igualmente. Un abrazo. Ahí está, Terrible el micro de hoy, la verdad que...